acá? Estoy en el hospital. ¡Ay! Mi brazo. Duele mucho, no puedo moverlo. Buenos días, Emilia. Veo que despertaste. ¿Cómo te sentís? Doctor, ¿qué me pasó? Llegaste a la madrugada. Tuviste un accidente automovilístico. Lamentablemente tendrás que quedarte acá un par de noches en observación. ¿Qué le pasó a mi brazo? En el accidente se quebró y varios nervios se estropearon. Perdiste la capacidad de movilidad. Bueno, te dejo descansar. Tranquila. Hasta mañana. Creo que lo mejor en este momento será hacerle caso al médico. Si me duermo ahora, el tiempo pasará más rápido. Doctor, ¿es usted? Ayúdame. ¿Hola? Ayúdame. ¿Quién sos? Paz, ayúdame a encontrar la paz. ¿Quién sos? Habitación 39. ¿Estás en esa habitación? Estaba. ¿Cómo que estabas? Estoy muerta. Necesito tu ayuda. ¿Cómo que muerta? No poseo mucho tiempo. ¿Qué quieres de mí? No importa cuál es mi nombre, ni de dónde vengo. Solo necesito que me ayudes con algo. Algo muy específico. Y podré irme en paz. De una vez por todas. ¿Irte en paz? En vida, fui un paciente terminal. No me quedaba mucho tiempo de vida. Estaba en cuidados intensivos. Me limitaba a estar acostada y someterme a múltiples estudios. No estaba segura cuánto tiempo podría aguantar ese sufrimiento. Mi madre me visitaba todos los días. Así que una noche decidí escribirle una carta y entregársela al día siguiente. Necesitaba agradecerle todo lo que hizo por mí. Cuando terminé de escribirla, la estaba por guardar debajo de mi almohada. Se me cayó y fue a parar debajo de la mesita de luz de la habitación. No me encontraba en condiciones de bajar y agarrarla. Al día siguiente se la daría a mi madre que la tome y la lea. Lamentablemente, ese día no desperté. Esto fue hace muchos años. Mi madre es doctora en este hospital. Necesito que busques mi carta. Aún se encuentra debajo de la mesa de luz. Como seguro te diste cuenta, este lugar no es muy higiénico. ¿Qué se supone que tengo que hacer luego de buscar esa carta? Entregársela a mi mamá. Voy a hacer lo posible. El nombre de mi madre es Nicole Martés, la doctora Martés. Está bien. Bueno, todo sea por esta chica fantasma. Solo es un hospital en medio de la noche. No hay nada raro. No se ve nada. Mucho mejor. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho. Acá. ¡Qué olor nauseabundo! Parece que no limpian este lugar hace años. ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Todo sea por esta chica! Acá estás. Creo que lo mejor será volver y mañana entregarla. Arriba, querida. Arriba. Nicole. Arriba, querida. Ay, ay. Doctor, perdón. Estaba dormida. ¿Cómo está tu brazo? Bien, pero eso no importa. Necesito hablar con la doctora Nicole Martés. ¿Cómo es que la conoces? No importa. Necesito hablar con ella rápido. Está bien. Espera acá. ¿Querías verme? Tenga, ayer, bueno, no me va a creer, se presentó un espíritu, era su hija, me pidió que vaya a la habitación 39. ¿De qué estás hablando? Mi hija está... Solo lea esto, ella me lo pidió. ¡Es su letra! Hola mami, bueno, solo quería decirte que te súper amo, sos la mejor mamá que alguien podría tener. Me encanta que estés todos los días acá conmigo, aunque a veces te aburras. Tampoco creo que sea cómodo dormir en ese sillón, pero por algún motivo lo haces. Me encanta que me acompañes y me traigas esas pelucas graciosas. Me veo linda con ellas. No me gusta ser pelada, como papi. Me siento cansada cuando hablo mucho, por eso decidí escribirte esto, para que sepas cuánto te amo. Espero que puedas traer el CD de Clash que tanto me gusta. Bueno, ahora me voy a dormir porque el doctor dice que necesito descansar. En realidad no sé bien por qué, pero bueno, te quiero mucho, mucho. Siempre que no estás escucho nuestra canción preferida, Shudra Stereo y Shudra Go, y me pongo feliz. ¿Y esa era nuestra canción? ¿Qué canción era? Should I stay? Oh my God. Te amo, mami. Te voy a estar esperando. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say let me care, let's keep your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Come on.